Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema que abordaremos esta semana es Levántate y anda, fe y curación. Lecciones espirituales que se desprenden de incidentes maravillosos de la vida de Jesús. Y por supuesto tenemos un invitado especial. Por favor, quédense con nosotros. Sin duda ha sido una bendición este recorrido por el Evangelio de San Mateo. Ya tenemos a Jesús en la etapa final de su vida. Ahora ha subido a Jerusalén, de ahí que la lección titule Jesús en Jerusalén. Y sin duda esa semana es significativa por tantas lecciones. Para esta oportunidad tenemos con nosotros de nuevo al Pastor Jonathan Gallego, líder de jóvenes de la Misión Suroccidental. Bienvenido, Pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor. A ustedes siempre será un placer compartir estas lecciones con la gente. Pastor, y al partir, ¿qué encontramos de enseñanza espiritual e importante, vital para nuestra vida? Bueno, la lección de esta semana arranca hablándonos de la abnegación, de lo importante que es la abnegación. Jesús siempre trató de enseñarnos que nosotros debemos ser siervos, ayudar a los demás, no pensar en que los demás nos deben servir a nosotros, sino nosotros poder servir a los demás. Y Él dio el mayor ejemplo en la cruz. No he venido para ser servido, sino para servir. Y esa fue la expresión máxima de abnegación, ¿no? La mayor expresión de abnegación fue el sacrificio voluntario de Cristo en la cruz. Y Pastor, hablemos entonces de esa venida profetizada. Jesús viene para cumplir todo lo que fue escrito acerca de Él. Hablemos del incidente de la primera parte de la lección. La venida de Jesús estaba profetizada desde mucho tiempo de anterioridad, pero la gente no la escuchaba o no la percibió de la mejor manera. Por eso cuando Jesús viene, hay una confusión de los términos o de las profecías. La gente esperaba un salvador militar que los salvara del yugo romano, que los salvara de la opresión del imperio, pero la gloria de Jesús es otra. Pero la venida de Jesús, como vemos ahí la entrada a Jerusalén, allí en el pollino y demás, era un asunto profetizado con muchos años de anterioridad. Y Pastor, ese momento, un momento también especial porque Jesús miró a Jerusalén y lloró sobre ella, ¿no? Así es, y es de las pocas veces que Jesús acepta un homenaje. Que lo aclamaran. Por supuesto, que lo aclamaran. Fue impresionante lo que ocurrió. De alguna manera Jesús también quería reconocerle a la gente que estaban en lo correcto al reconocerlo como rey. Solo que la gente pensaba que le iba a ser rey del Israel literal, no el rey de nuestras vidas, que es lo que Jesús realmente quiere ser. Es el rey de nuestras vidas. Pastor, corremos riesgo de tener también ideas preconcebidas, ¿cierto? Pensamientos que no se ajustan a la expectativa que Dios tiene para nosotros. La gente esperaba a un libertador, a un Mesías, a un Salvador. Lo que confundieron fue ¿salvador de qué? Uh-huh. Por esos prejuicios, por esos preconceptos, la gente creía que era un salvador del yugo terrenal. Pero Jesús es el salvador del yugo más fuerte, que es el yugo de la opresión del pecado, del peso del pecado. De ese nos quería liberar Jesús. Siempre he encontrado que hay dos términos, uno es Jesús como Salvador y otro como Señor. Nosotros tenemos que darle un lugar también en el corazón, primero debe reinar. Así es, Jesús es nuestro Salvador. Él, su sacrificio en la cruz le dio el título de Salvador, pero nosotros debemos darle en nuestra vida el título de Señor. Soberano. Soberano, reconocerlo como Rey, que Él sea el Rey de nuestro corazón. Hay mucho en este mundo de gente que quiere tenerlo solo como el Salvador, ¿no? Pero no someterse a su voluntad. Es. Y es lo más peligroso, porque sí, Jesús quitó el pecado del mundo, pero esa salvación que Jesús proveyó me cobija en la medida que yo lo reconozco a Él como Salvador. Yo debo entregarle mi vida, no a cambio de que Él me dé la salvación, sino como gratitud de Él haberme salvado en su sacrificio en la cruz. Así debe ser. Pastor, hubo momentos en que se vislumbró la gloria de Dios. Y aquí está Él en el templo, en su templo. ¿Qué enseñanzas aprendemos de este incidente? El templo para el pueblo judío era un sitio muy importante. De hecho, Dios lo dejó con el fin de enseñar el plan de salvación a través de los sacrificios de animales, del procedimiento de los levitas, de todo lo que ocurría en el santuario era con el fin de enseñarle al pueblo el plan de salvación. Así que el templo era un sitio sumamente importante. El problema fue que cuando Jesús aparece, en la época de Jesús, la corrupción había entrado tanto al templo que ese principio de enseñanza se había perdido. Ellos hicieron que de la mente del judío desapareciera lo que es la santidad del templo, ¿no? Así es, y se había convertido en un lugar de compra y venta o en un lugar de comercio más allá. Casa de mercado. Casa de mercado, en vez de un lugar de oración, que era lo que Jesús quería que fuera. Pastor, y ahí entonces nosotros nos encontramos con que hay una lección también para nuestra vida espiritual. Por supuesto. Nosotros somos templo del Señor. Por supuesto. ¿Cómo administramos ese templo? Nuestro templo fue, el templo nosotros, fue diseñado para glorificar también a Dios. La Biblia lo menciona en muchas partes, que nosotros somos ofrendas vivas para nuestro Creador. Si nosotros no lo administramos de la mejor manera, sino que también caemos en esa misma corrupción que tenían en el templo literal, pues asimismo nosotros seremos desolados o tendremos que ser purificados como lo fue el templo de la antigüedad. Pastor, y ahí hay otra cosa que el autor destaca, y es que había gente que deberían haber sido muy sensibles y abiertos a todo lo que Dios quería revelar, pero lucharon en contra de él más bien. Sí, los líderes religiosos que conocían las profecías, que conocían la doctrina, que conocían lo que la palabra de Dios ya había enseñado acerca de Jesús, no fueron los que lideraron el seguimiento de Jesús o el seguir a Jesús. Al contrario, lideraban era la oposición a Cristo. Pastor, eso es una enseñanza muy grande para nosotros, porque nosotros hoy tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios. Si podemos caer en el mismo error de ellos, de en vez de enseñarle a la gente a seguir a Cristo, nosotros mismos llevarlos por otro camino. Ahí es tan importante nuestra abnegación a Cristo y escuchar siempre su voz. Atentos. A saber qué es la indicación que viene de Dios. Atentos a su palabra. Y gracias porque la iglesia tiene esa iniciativa. Así es. Nos ayuda muchísimo. Pastor, ningún fruto. Una higuera frondosa, aunque se dice que no era tiempo de higos, pero manifestaba que tenía higos. Pareciera que tenía fruto. Sin embargo, cuando Jesús extiende su mano y busca un chasco. Me encontró. Porque las características externas era que tenía fruto, pero realmente no llevaba ningún fruto. ¿Qué enseñanza tan grande, pastor? Y Jesús, claro, da la orden y la higuera se seca al instante. ¿Qué lección tan importante? No es apariencia. No es apariencia lo que Jesús nos pide. Es que nosotros llevemos fruto. Lo mismo le pasaba al templo. El templo estaba el templo presente, funcionaba con sus sacrificios y todo lo demás. Y era el orgullo del pueblo, ¿no? Así es, era hermoso. De hecho, los discípulos en alguna ocasión le dicen, Jesús, mira, qué hermoso sí, nuestro templo. Sí, lo invitaron a que admirara. Así es, pero no estaba cumpliendo su función, porque era simplemente apariencia. Lo mismo es en nuestra vida. ¿Cuál es la función que el Señor nos ha dado? Glorificarlo a Él en todo lo que hacemos. ¿Aparentamos hacerlo? ¿Lo hacemos realmente? ¿Nuestros frutos están de acuerdo a lo que aparentamos? ¿Cómo está nuestra vida? No vaya a ser, pastor, que de pronto nos pase lo de la higuera o del templo, porque el templo al final fue desolado y destruido. Sí, no quedó piedra sobre piedra. Así es, y la higuera se secó al instante. Que a nuestra vida no les pase lo mismo. Yo invitaría a cada uno de los que nos ve a revisar precisamente su condición de vida. No es aparentar, es ser. Es llevar verdaderos frutos, que la función de nuestra vida, que es glorificar a Dios, realmente se lleve en nuestro accionar diario, en el diario vivir. Y yo diría, pastor, que pues una higuera frondosa que aparentaba pues el chasco es bastante grande, ¿no? Eso puede ocurrir en la vida espiritual nuestra. Por supuesto. La gente tiene expectativas de nosotros. Por supuesto. Podemos aparentar. Además que un árbol frondoso, con todo ese follaje impide que los rayos del sol lleguen a los más pequeños, ¿no? Interesante, pastor, así es. Podemos bloquear incluso con nuestra apariencia sin fruto que los rayos de luz de Cristo lleguen a otros. Y entonces, en vez de ser ayuda, seríamos piedra de tropiezo, lo que es aún peor. El evangelista dice que la acción de Jesús maravilló a los discípulos. Ellos pasaron de nuevo por el lugar y encontraron que una higuera estaba seca. Seca. La pregunta es, pues, ¿el vino fue para dar vida? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Correcto, el vino para dar vida, vida en salvación. Sin embargo, no olvidemos que nuestros propios actos tienen consecuencias, buenas o malas. Si aceptamos a Cristo, la consecuencia es salvación. Pero si llevamos una vida aparente, vacía, sin verdaderos frutos, pues asimismo las consecuencias vendrán. Entonces es una lección de que Jesús nos enseña, es decir, no es llevar la apariencia, es llevar verdaderos frutos. Y está ahí en San Juan cuando habla de que si no se da fruto, se seca, se echa al fuego, ¿no? Al fuego, así. Pastor, viene el tema de la piedra y la parábola de los labradores, el significado que tiene cada uno de los elementos de la misma, y estamos avanzando ya hacia el final de esta lección. Hay una pregunta que hace el autor y dice, si te quedaran solo unos pocos días por vivir, ¿qué harías con ellos? Interesante. Si supiéramos que tenemos pocos días de vida, ¿qué haríamos con ellos? Como cuando le dice Isaías a Ezequías, ¿no? Ordena tu vida porque tú morirás, no vivirás. Interesante, pastor. La reacción de cada uno será diferente. Pero qué bueno, y yo invitaría a todos, ¿por qué esperar a estar en los últimos días para glorificar a Dios? Porque seguramente eso haríamos, tratar de asegurarnos la salvación en esos últimos días. ¿Por qué no hacerlo ahora? Cuando tenemos toda una vida para glorificar a Dios, ¿por qué no aceptar a Jesús ahora en nuestro corazón, aceptarle su autoridad? Él es nuestro Rey y entonces nuestra vida glorificaría a Dios, no solo en los últimos días, sino en todo el tiempo. No nos pase como precisamente la lección que nos trae allí en el texto de Mateo, donde Él manda a sus profetas o Él manda a sus siervos, allá a los labradores, y los labradores lo que hacen es asesinar y entonces maltratar, y manda al hijo y también, que no nos pase eso, que nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos en aceptar la enseñanza de Jesús. Y nosotros, pues, mirando esa parábola, nos ha sido encomendada la viña, ¿no? Así y Dios es. Espera como de ellos así fruto. Es. Y algo más, pastor, Jesús es la piedra. Así, ese término es fundamental. La piedra rechazada, porque pareciera que Jesús no encajaba en ese entonces. Lo que ellos olvidaron, que nosotros no podemos olvidar, es que no es que el edificio o que la piedra se encaje al edificio. Es el edificio el que debe encajar en la piedra. Si Jesús es el fundamento, no es Jesús el que se debe adaptar a nuestra vida. Es nuestra vida la que se debe adaptar a Jesús, porque Él es el fundamento. Sin Él, el edificio de nuestra vida y va al suelo. Y es que Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elijo a ustedes, ¿no? Así es. Privilegios entonces tenemos ahí, y hablamos ahora del costo de la gracia, pastor, la parábola de las bodas, los incidentes que ocurren alrededor de la misma. Una parábola maravillosa porque nos enseña lo que es gracia. Jesús tenía una lista de invitados, o en la parábola, el rey tenía una lista de invitados que no aceptaron. Entonces él dijo, listo, salgan y todo el que quiera, el que encuentre, venga. Eso se llama gracia. Que no es digno, no importa, venga. Que parece que no lo merece, no estaba en la lista, pero entre. Porque la invitación ahora es para todos. Lo mismo es en la vida espiritual. La invitación ahora es para todo el que nos escucha, para todo el que nos ve, para todo el que quiera aceptar a Jesús, puedes entrar a las maravillosas bodas del Cordero que serán al reino de los cielos. Solo hubo algo allí en la parábola que nos llama la atención. Apareció alguien sin vestido. Sí, alguien se coló, diríamos. Así hoy, ¿no? Es, si yo soy invitado a un lugar, a una fiesta sumamente importante, qué sé yo, al presidente de mi país, un día recibo una llamada y me invitan, lo menos que yo hago es prepararme lo mejor al recibir semejante atención. Al aceptar el llamado de Jesús, debemos prepararnos y alistarnos para estar con Él en esas bodas por toda la eternidad. ¿Cómo nos preparamos, pastor? Pues ahí lo mencionaba, usando el vestido correcto. Correcto. Y es la justicia de Cristo. Así que entramos al cielo no con la justicia nuestra, no con el vestido nuestro, sino con el vestido que nos provee el Señor, con su justicia. Eso es gracia, no porque la merecemos, no porque nos la ganamos, sencillamente porque Él nos regala su justicia y somos salvos por gracia. Y no es para cubrir pecados ese vestido, ¿no? No, por supuesto que no. Requiere de nosotros un cambio, una transformación de vida. Por supuesto, no es para seguir en los mismos pecados, sino que en gratitud a su salvación, nosotros nos dejamos ser transformados por Él. El rey es el que da el vestido de bodas, ¿y ese vestido es para todos, pastor? Por supuesto, para todo aquel que quiera aceptarlo. La pregunta es si tú lo aceptas, si yo lo acepto. Si cada uno de nosotros lo acepta en nuestro corazón, Jesús coloca su manto de justicia sobre nosotros y esa es la entrada a la gracia. No porque la merezcamos, no porque nos la hemos ganado con nuestros actos, es sencillamente aceptando su justicia como somos salvos por gracia. Bien, pastor, Y finalmente, ¿cuál diría usted que es la invitación especial que hacemos a estos amables televidentes? Bueno, la primera es reconocer que Jesús es el Rey. Amén. Jesús soberano. Es soberano. No solo el Salvador, sino el Rey de nuestra vida. Él debe gobernar porque Él sabe que es lo mejor. Y nosotros debemos darle ese espacio. Y segundo, aceptar la invitación que nos hace Jesús al reino de los cielos, a las bodas eternas. Prepararnos para eso, aceptar su manto de justicia, aceptar su gracia y entonces entrar al gozo que es vivir con Él por toda la eternidad. Así que quienes nos ven, pastor, quien quiera aceptar a Jesús, pues recibirá esa bendición y seguramente estará con nosotros allá en la patria celestial cuando Jesús venga por segunda vez. La invitación se deja escuchar, el vestido lo provee el Señor, así que tenemos que aceptar esa invitación y recibir la justicia de Cristo. Amén. Gracias, Pastor Jonathan, gracias por acompañarnos. El Señor le bendiga. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Gracias por estar compartiendo en redes sociales este mensaje, por descargar la lección para compartirla en sus iglesias, por tener nuestra aplicación STV para que esté más cerca el mensaje de esperanza. Siempre escudriñando las Escrituras tendrá un análisis de la lección de la Escuela Sabática y un invitado especial. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.